En Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Sometimes there's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors and leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words, and I ain't begging you. Thank you. Una canción de John Bon Jovi, sin su banda Bon Jovi, como solista. Thank You for Loving Me, una power ballad del siglo XXI que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing. Lo que sucedió en esta fecha, estamos a 31 de agosto, en el año 1980, es decir, hace 43 años, Karen Carpenter, del dúo The Carpenters, que conformaba al lado de su hermano Richard, se casa con su primer y único marido, un promotor inmobiliario de California llamado Thomas Burris. Ella solicita el divorcio al año siguiente, o sea, en el 81. Y bueno, dejó este mundo muy temprano, a los 32 años, en 1982. Falleció por problemas relacionados con la bulimia o la anorexia, algo así. Karen Carpenter cantaba hermoso, esta mujer. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Happy se debió haber sentido el 31 de agosto del 80 cuando se casa. Bueno, claro que duró solamente un año su matrimonio. Aquí está Happy, The Carpenters. I played the game of love before, too young to know how hard the fall could be. I never thought I'd try again. Somehow you brought the gambler out of me. You can do me in this time around, even though the odds are high, we'll play them down. You may be a chance I need to take, and the hand I'm holding says it's no mistake. Happy is the way I'm feeling, and I know it comes from being with you. All at once my life is changing, and I know it's 'cause I'm falling in love with you. If this is luck, then let it ride. If it's the stars, they're surely on my side. They're surely on my side. I've never been so satisfied by love before, for all the times I've tried. These beginnings could mean more than the brief affair I bargained for. Little did I know when we began that my time had come to win a hand. Happy is the way I'm feeling, and I know it comes from being with you. All at once my life is changing, and I know it's 'cause I'm falling in love. Please forgive me if I seem to be walking through a waking dream. Laughter never came so easily. There's a freedom here that's new to me. Happy is the way I'm feeling, and I know it comes from being with you. All at once my life is changing, and I know it's 'cause I'm.

my sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show One Forever, una canción de el cantante Richard Marx de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, todavía estamos a 31 de agosto. Son las 11 y 31, casualmente. El 31 de agosto del año 1970, nace en Brooklyn, Nueva York, Debbie Gibson. Deborah Ann Gibson es una cantante, compositora, productora y actriz que estrenó su primer álbum Out of the Blue en 1987. Es decir, cuando tenía 17 años. Este álbum, Out of the Blue, fue certificado triple platino. Uno de esos sencillos, Foolish Beat, convirtió a Gibson en la artista femenina más joven en escribir, producir e interpretar un sencillo número uno de Billboard cuando solo tenía 17 años. Su segundo álbum, doble platino, Electric Youth, de 1989, le dio a Gibson otro éxito número uno en Estados Unidos con la canción que estamos escuchando al fondo, Lost in Your Eyes. Debbie Gibson es la única compositora de todos sus temas, que alcanza el top 20 del listado Billboard Hot 100. Fue reconocida por la Sociedad de Autores y Compositores como la compositora del año al lado de Bruce Springsteen en 1989. Era muy jovencita cuando triunfó con esta canción Lost in Your Eyes, y con la siguiente tendría 17, 18 años. Y bueno, hoy le estamos celebrando su cumpleaños. Nació el 31 de agosto de 1970, Debbie Gibson. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Tanto la canción Lost in Your Eyes como Foolish Beat alcanzaron el primer lugar en el listado Billboard Hot 100. Aquí está Foolish Beat en Estrellas de Medianoche, Debbie Gibson. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. So this is love. Oh. certain it's not the love I'm looking for. Sometimes, just for a moment, I reach out, hope you're still there. Miles away, no, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away, nothing left to what we had. Just when I needed you most, you were mine. Es la banda estadounidense Winger y la canción Miles Away, incluida en el álbum In the Heart of the Young, de finales de los 60. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De finales de los 90, esa canción Miles Away de Winger. Las canciones más importantes, el top 5. De Billboard, 31 de agosto 2019. Lugar número 5, subía 3 lugares. Ransom, Lil Tecca. Las 5 canciones más importantes en Billboard, 31 de agosto 2019, hace 4 años. Lugar número 4. Descendía un puesto, All Town Road, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. El puesto número 3, hace 4 años en Billboard. Subía un puesto. Truth Hurts de Lizzo. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough. La canción número 2. I'm that bad type, make you bad guy. Billie Eilish. El anterior número 1. I'm the bad guy. Duh. Y a partir del 31 de agosto de 2019, Señorita de Shawn Mendes con Camila Cabello llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción sube del lugar número 2 al primer lugar. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I've been waiting so long, all night.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con Chicago Love Me Tomorrow. Y así comenzamos un nuevo día. Viernes. Y así comenzamos un nuevo mes. Septiembre. Ya han transcurrido 3 minutos y 28 segundos del nuevo día. Y bueno, vamos a contarles qué sucedió en una fecha como esta, un primero de septiembre. Año 5509 antes de Cristo, fecha de la creación del mundo en el Imperio Bizantino que da inicio a su calendario. Año 1513, primero de septiembre, Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el Istmo de Panamá, en el que descubriría el Océano Pacífico. Primero de septiembre 1532, en Inglaterra, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey Enrique VIII. Primero de septiembre 1823, Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú. En 1897, en Boston, Estados Unidos, se inaugura el Metro de Boston. En 1923, primero de septiembre, el devastador gran terremoto de Kantō azota a gran parte de Japón y mata a 142.807 personas. Primero de septiembre de 1923, el mismo día, nace Rocky Marciano, boxeador estadounidense.